El lenguaje tiene poder para sanar o para destruir. Por eso debemos elegir sabiamente nuestras palabras. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente y con un gran abrazo. El capítulo 3 que vamos a iniciar nuestra conversación durante, o vamos a tener durante esta semana, está puntualmente dirigido... ¿Capítulo 3 de qué? De un libro de la Biblia, y ese libro es el libro de Santiago, que estamos claro estudiando, que sí, durante todo este trimestre. La verdad que como libro no sé, pero como carta creo que podríamos decirlo, ¿no? Claro, es pequeño, solamente 5 capítulos, nada más. Claro, rápido de leer, pero de un contenido bastante profundo. Sí, de todas maneras. Dice allí Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El texto central que acabo de leer nos habla de que las palabras, ¿qué tienen que ver las palabras en la salvación? ¿Qué es lo que puede hacer las palabras? ¿Qué pueden traernos a nosotros el hablar? Porque el hablar es un don maravilloso, Dios lo colocó en el ser humano. Bueno, tú acabas de decirlo cuando leíste el texto: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Recuerda que dice que quien confesare a Cristo, y ahí estamos usando el don de la palabra. Claro. En la predicación estamos usando el don de la palabra. En la testificación estamos usando el don de la palabra. Entonces, tiene que ver mucho con nuestra salvación. Porque creo que en palabras manifestamos aquello que hemos recibido. Bueno, veamos allí lo que dice el primer versículo del capítulo 3 de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este planteamiento que hace es bien complicadito, fíjate, no lo había pensado tan seriamente. Está hablándole a los hermanos. El apóstol aquí va a continuar los temas principales que comenzó en el capítulo 1, tú recuerdas, que instó a los hermanos a cultivar la fe, el hábito de escuchar y estudiar la palabra, que se había colocado en el corazón de las personas. Pero fíjate, en este sentido, hay personas que dicen, bueno, mientras menos conozco entonces, mejor es, porque menos responsabilidad tengo. Pero no olvidemos que también... existe el pecado de omisión y el de comisión. Entonces, si yo tengo la oportunidad, si el Señor me da la oportunidad de conocer algo y yo no aprovecho esa oportunidad, la dejo pasar, eso ya está contando en mi contra. Porque yo no quiero, no es tan fácil decir, mire, yo no voy a estudiar nunca la Biblia, yo no quiero saber nada de religión y así me voy a salvar, porque como yo no sé nada, entonces no se me puede pedir absolutamente nada. Pero claro, no es así tan fácil la cosa. Aquellos que... No me puedo comparar. Por ejemplo, nosotros que tenemos todas las posibilidades de estudiar, todas las posibilidades de investigar, yo no puedo ponerme a la altura, por ejemplo, de aquellas tribus que viven en el Amazonas, que algunas dicen que ni siquiera han tenido contacto con la civilización. Con la civilización. Claro. Entonces, no me puedo poner a la altura de ellos. Ellos posiblemente tengan esa posibilidad de ser juzgado por lo que conocieron, por lo que el Señor puso en su corazón. Claro, bueno, recuerdas tú que Romanos, Pablo hablándole a los romanos, le dice, mira, ustedes tienen la naturaleza. Si no han escuchado nada del Evangelio, bueno, claro, ahí hay también parte del Evangelio. Pero lo interesante es que en el capítulo 3 sigue hablando de estas cosas prácticas de la vida, las cosas que del diario vivir, del acontecer, ¿no es cierto? Habla de esta responsabilidad de cada miembro de iglesia en cuanto a sus palabras apresuradas o mal escogidas. Esa es la idea de este capítulo. Pero en este capítulo también amplía ampliamente el asunto de la fe y las obras. Porque mira, acá dice, por ejemplo, capítulo 3:1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos. ¿Qué es lo que significa eso de ser maestro? ¿Qué significa ser líderes dentro de una iglesia? Adquiere uno una responsabilidad grande. Claro que sí. Y entonces la responsabilidad va muy... muy cercana a cómo debo hablar, cómo dirigirme a las personas, cómo ser en esencia con mi voz, con mi lengua, con mi hablar, porque a veces hay palabras que uno las dice y la verdad que no sabe el efecto que puede producir en alguna persona. Y sabes, hay que ser tan cuidadoso porque la inflexión de la voz, el tono de la voz, te puede cambiar totalmente el sentido. Yo te puedo decir algo y puedo repetir las mismas palabras, pero a lo mejor en un tono burlesco, y va a cambiar el efecto. ¿Te das cuenta? Entonces, creo que en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos, porque sigue diciendo Santiago ahí en el mismo capítulo que leíste, pero el verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mira qué importante lo que dice, y creo que deberíamos pensar en esto, deberíamos meditar en esto. Todos ofendemos muchas veces, es verdad. Dime quién no ofende. Después tenemos que decir, mira, la verdad es que no me di cuenta. Lo dije y no era eso lo que quería decir. Pero ya está dicho. Entonces, tenemos que considerar que nuestras palabras tienen un efecto en la otra persona. Yo no sé cómo habría escrito esta carta a Santiago si hubiese estado hoy día, porque hoy día hay un lenguaje, el lenguaje de la escritura, digamos así, de las redes sociales. El otro día conversábamos con una persona y me decía, mira, es tan distinto hablar a escribir. Correcto. Puedes mandar una frase por un medio, un WhatsApp, como se llama, y qué sé yo, pero cuando tú lo hablas le das una entonación que es muy distinta. Incluso hay personas que pueden entender mal lo que tú le escribes respondiendo a algo, pero si tú le das con una entonación podría ser muy diferente. Por eso que aquí cuando habla de estos hermanos que son los maestros, los líderes, con más cuidado todavía deberían tener, o tener más cuidado, para que su lenguaje sea tan apropiado que acerque a Dios y no aleje a Dios a las personas. Porque, no sé si te ha pasado, pero hay personas que de improviso desaparecen de la iglesia cuando uno las visita y dice, mira, es que en la iglesia me ofendieron. ¿Cuál fue la ofensa? El otro día nomás me decía un hermano, es que la hermana fulana, ¿no es cierto?, fue y dijo, le dijo a mi señora tal cosa, y yo creo que ella no midió a lo mejor sus palabras. Claro. Y es increíble, y a mí me gustó mucho, sí, tuvimos una Santa Cena hace un tiempo atrás, y estas Santa Cenas traen para reconciliar la gente. Correcto. Y dos personas se reconciliaron justamente porque habían entrado en un diálogo muy áspero a la salida de un culto. Imagínate, la salida de un culto. Claro, entonces decir uno que dice, sermón... qué lástima, pero ahora uno tomó la iniciativa, ¿cierto? Reafirmó su fe en el Señor y volvió y se alegraron. Y se alegró la iglesia también por ello. Entonces, la responsabilidad que aparece acá en este primer versículo, ya entrando en el tema de dominar este miembro tan pequeño, ¿no es cierto? Especialmente para los maestros, porque los maestros son responsables de dirigir una iglesia, y más aún si algunos se creen jefes, ¿no es cierto? Voy a decirlo así. Con mayor razón veces, deberían tener cuidado. A veces con el hablar. Se entienden mal las cosas. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo soy muy franco, yo digo las cosas claras. Pero esa franqueza a veces hace que hieran a otras personas. Yo puedo decirte una verdad a ti, pero depende cómo te la diga. Entonces pues tenemos que medir nuestras palabras. Exactamente. ¿Cierto? Bueno, amables oyentes, gracias por haber estado con nosotros en este domingo 9 de noviembre. Los invitamos para mañana a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense acerca de quienes influyeron en usted de una manera positiva. ¿Qué hicieron? ¿Cómo le impactó eso? ¿Cómo puede hacer lo mismo por otros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.